El Yatagán. Mi yatagán es un cuchillo curvo tan afilado como un bisturí, aunque su uso es meramente ornamental y tal. Por ejemplo, con capa de viaje fucsia cereza, lo suyo es el yatagán dorado con volutas. Pero con el típico traje de fiesta a tartingar, es mejor otro complemento, por ejemplo, una alcancía de diseño o un escabel de diamantes.